Atención. ¿Usted es de las personas que no quiere saber nada de Dios? Debería, por lo menos, ver este video para saber qué profecías va a vivir y enfrentará en carne propia próximamente aquí en la tierra. Y descubra la profecía clave que bíblicamente afectará su vida eterna. Y a ustedes que desean estudiar las profecías, recomendamos ver primeramente el documental A un paso de la eternidad y la película El arrebatamiento. Así podrá comprender y tener un panorama más completo y llevar una secuencia correcta de los eventos de los últimos tiempos. Del arrebatamiento, ¿dónde estarás ese día? ¿Con los que se van o con los que se quedan? ¿Qué tipo de virgen eres tú? ¿Sensata o insensata? Papá, ¿por qué hay vírgenes insensatas? Ay, hijo, vírgenes insensatas son aquellas personas que se dicen llamar cristianos, pero que realmente su corazón y compromiso están lejos de la realidad, de aquel compromiso que Dios quiere que tengamos con Él. Pues no leen la palabra, son flojas y realmente no tienen un compromiso certero con Dios, sino que se la llevan viviendo día tras día y pensando que todo va bien, pero en la realidad es gente que no lee, que no ora, que no se compromete con Él. ¡Ah! Entonces esa gente son burritas y tontitas. Pues sí, hijo. Se les puede llamar así porque son personas que no quieren un compromiso real con Dios. No quieren entregarse completamente a Él. Y solamente quieren las bendiciones. Buscar así nada más a Dios por encima. No escudriñan la palabra de Dios ni le buscan con fervor. ¿Sí? Esa gente no tiene un compromiso real para con Él. Solamente creen en Él, pero no le creen a Él, no han creído su palabra. Es gente de doble ánimo, que hoy está bien y hace las cosas que Dios quiere, pero mañana ya no están bien con él. Entonces es gente tibia. Y dice la palabra de Dios que los tibios, él los vomitará de su boca. Los vomitará, hijo. Porque esta gente no tiene compromiso. Le hace falta realmente una entrega hacia Dios. Y eso pasa porque no lo conoce. Me sorprende, Isaac, que a tu edad ya te sepas varios libros de la Biblia. Y sobre todo, conozca las promesas que Dios tiene para ti. ¿Sabes? Esta gente desconoce porque no ha conocido a Dios. Simplemente sabe de Él, pero no tiene un conocimiento más de lo que Dios quiere hacer en su vida. Papá, mamá, ustedes me han enseñado a estudiar la Biblia y la iglesia. ¿Quién es el responsable? Ay, hijito, pues, ¿qué preguntas haces, hijo? Mira, nosotros, cada uno de nosotros somos responsables ante Dios de nuestra salvación, ya que cada quien vamos a dar cuentas de cómo vivimos y de nuestras acciones. Ah, pero dentro de la iglesia, Isaac, mira, hay líderes, hay pastores, ellos han tomado esa responsabilidad de dar la palabra a tiempo y a destiempo. Yo como tu padre tengo la responsabilidad de corregirte cuando algo está mal. Pero ellos como líderes hoy en día han dejado de tomar esa responsabilidad, olvidando el poder dar la palabra aunque duela, amigo. Y más ahora que estamos viviendo los últimos tiempos, es necesario llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La gente lo necesita, hijo. La gente necesita conocer que Cristo ya viene. El tiempo está cerca. Desafortunadamente, muchas de estas personas se han desviado, hijo. Han amado más el ministerio que el amar a Dios. Viven del ministerio como negocio, pero no buscan realmente llevar el cuidado que Dios quiere para esas personas. Sí, Isa, es cierto, hijo, tu mamá tiene razón. Por el trabajo, hijo, hemos tenido la necesidad de movernos a otros lugares. Y he estado en diferentes iglesias donde hemos visto verdaderos siervos que tienen un compromiso real con Dios y que les sirven. Pero también hemos visto siervos que velan solamente por sus propios intereses. Es por eso que hay dos tipos de pastores. El buen pastor y pastor bueno. Mira, hijo, hay un buen pastor que su ejemplo nos dio dándonos su amor y su vida. Ese pastor es Jesús y muchos líderes tendrían que ser como él, leyendo y estudiando sus enseñanzas para seguir su ejemplo, para nutrir a la iglesia con alimento sólido, con alimento que los haga crecer y los edifique. Ese es el buen pastor. Hijo, pero también hay muchos que se dicen ser el buen pastor, pero en realidad no lo son. Solamente se quedan siendo pastores buenos. El pastor bueno es aquel que hace sermoncitos para ser cristianitos. Y si se quiere pulir un poquito, hace sermonetes para ser cristianetes. El buen pastor cuida y apacienta a sus ovejas con amor. Les da el tiempo que necesita. Y el pastor bueno lo único que hace es no darte tiempo. El único tiempo que te da es cuando llega a predicar. Pero cuando termina su predicación, sale huyendo del lugar. Uy, hay que sacar cita, yo creo un mes de anticipación. Uf, pero siempre están muy, pero muy ocupados. ¡Órale! Mira, Isaac, el buen pastor es aquel que cuida y da de comer a sus ovejas a tiempo. En cambio, el pastor bueno solamente tiene amenas pláticas o uno que otro chistecito. O en sus predicaciones es el yo-yo andando, yo esto, yo aquello. O usa hasta el testimonio de algunos hermanitos para predicar, pero la palabra de Dios no la da. Son solamente de los que quieren solapar en vez de ministrar, para no quedarse sin congregación. No vaya a ser que se le vayan. El buen pastor crece, tiene fruto y multiplica su rebaño. Pero el pastor bueno no crece, es estéril. Y lo peor de todo es que no da fruto. El buen pastor es sencillo y sumiso a la palabra de Dios. Pero el pastor bueno es soberbio, arrogante y cree saberlo todo. El buen pastor es humilde y de dominio propio. Cuando él dice sí, es sí. Pero cuando dice no, es que no. El pastor bueno es arrogante y colérico, de doble ánimo. Así como dice una cosa, dice otra. El buen pastor es justo y de mente limpia también. El pastor bueno, es codicioso y solo busca ganancia. El buen pastor da testimonio a su familia, también a la congregación. Y el pobre pastor bueno no da testimonio ni con su familia ni a la congregación. Yo no sé quién ministra. El buen pastor tiene ovejas fortalecidas en la palabra del Señor. Ay, sin embargo, los frutos del pastor bueno se han echado a perder. Y lo más triste de esto es que muchos cristianos han sido parte de esta podredumbre, porque se han dejado guiar por predicaciones que no les han alimentado y no quieren crecer, porque no quieren escudriñar la palabra de Dios, porque no quieren llegar a una relación personal con el Espíritu Santo para dejarse guiar por Él, para poder abrir los ojos y dejar de estar cegados. Nosotros seremos cambiados y arrebatados para ir con Él. Mamá, ¿qué es la apostasía? La apostasía, mi amor, es todo pecado que comete el hombre. Todo lo que a Dios desagrada, eso es apostasía, todo lo que no le gusta a Dios. Oye, papá, ¿qué es el pecado? El pecado es todo lo que le desagrada a Dios, mija. Todo lo que le molesta a Dios y nos aparta de la comunión con Él. Como es mentir, decir groserías o malas palabras. La idolatría. Oye, mamá, ¿qué es la idolatría? Bueno, mi amor, la Biblia nos dice que idolatría es todo aquello que intenta quitar nuestro amor o nuestra atención de Dios, el único Dios real. Mira, antes, cuando en nuestro corazón no existía Cristo, no habíamos conocido a Dios, nosotros intentábamos adorar a Dios por medio de una imagen, pero la Escritura dice que al único que debemos dar toda la honra y toda la gloria es a Dios. A Dios no lo podemos ver, pero sabemos que es real y existe. Es tan grande y maravilloso que no puede caber en un dibujito, en un muñeco de metal, de barro o de madera. Su gloria es enorme y no podemos encerrarlo ahí. ¿Entiendes? Sí, mamá. Entonces, ¿en los cristianos no hay idolatría? Sí, mija. Desgraciadamente quiero decirte que todavía hay idolatría en los cristianos. Ya no idolatramos figuras de madera, de metal o de barro, pero desgraciadamente lo hemos sufrido esos ídolos por la esposa, por el esposo, por el trabajo, por el dinero, algunos otros más, incluso por... ¿Y ustedes qué van a hacer? Pues vamos a ir a un concierto. Está bien chido. Ya conseguimos los boletos de primera fila, ¿eh? Se debieron haber tardado 2 días, ¿no? Pues nos desvelamos toda la noche por conseguir los boletos, ¿tú crees? Chido, pues pásensela padre, ¿eh? Estamos morros, oye que hay que darle todo. Padre. Hay que disfrutar nuestra juventud. ¿Y tú qué onda? ¿Qué vas a hacer? Oh, pues hoy es la gran final, oye. Pues ¿qué no sabes, chiquita? Soy juega mi equipo favorito, chichacita. Ah, qué padre, ¿eh? No, es pecado que no sepas eso, oye. Es como, juega mi ídolo y yo soy su fan number one, oye. ¿Qué pasó? Hola, hermanitos, ¿no van a la iglesia? Oh, hermana, ¿qué pasó, hermana? Voy a la gran final, ¿cómo? ¿Y usted, hermanita? Ay, tenemos un super mega concierto, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Han cambiado sus ídolos de metal y de madera por deporte, por jugadores, por artistas? ¿Se han convertido fans de todo ello? ¿Ahora ellos son sus ídolos? Está bien, mis hermanos, que se diviertan. Y como dice el Señor en su palabra, buscadle ahora que hay tiempo. Y que cuando ustedes lo busquen, no sea demasiado tarde. Dios les bendiga. Adiós. Entonces, ¿no todos los que van a la iglesia son cristianos? Sí, mija, desgraciadamente sí los hay. Entonces, ¿hay cristianos buenos y cristianos malos? Sí, mi amor. La Biblia las menciona como vírgenes prudentes e insensatas. Las prudentes son las que aguardan la venida de nuestro Señor Jesucristo, estando en ayuno, en oración, en lectura de la palabra de Dios, reuniéndose con el pueblo de Dios. No así las insensatas, que no oran, que no ayunan, que no leen la palabra de Dios, y mucho menos están haciendo las obras del Espíritu Santo. Más bien, hacen las obras de la carne. Entonces, mamá, ¿cuáles son las obras de la carne? Bueno, mi amor, las obras de la carne son, por ejemplo, las enemistades, cuando tú peleas con un amiguito o una amiguita, los celos, cuando tú crees que mereces toda la atención y todo el amor y no te gusta que otra persona la quiera o le den atenciones. Mamita, ¿verdad que los cristianos esto no pasa? ¿Qué creen? Que hoy estábamos platicando nosotros, pusimos de acuerdo que Mayra no tiene que estar en la alabanza. No, porque Mayra no tiene unción, además canta bien feo. ¿Han oído su voz? ¿Cómo sigue así como de silbato? Realmente no debe estar ahí arriba. ¡Sí, me encanta! Estoy más ungida yo para estar en la alabanza, porque yo canto desde que era bebé, además estudié 6 años de canto. Ay, pues porque como no soy sobrina del líder, por eso. Los adultos muchas veces, hay adultos que se emborrachan y eso a Dios no le agrada. Los chismes, a Dios mamá, no... ¿Los cristianos también cuentan chismes? Sí, mi amor, también hay cristianos que cuentan chismes. No está bien, el Señor nos enseña en la Biblia que los chismes no agradan a Dios, que no debemos ser chismosos, ni murmurar de otros, no debemos inventar cosas, tampoco pasarnos diciéndole, ay, ¿qué crees? Me contaron. Que no, si tú sabes algo, Dios nos enseña que debemos quedarnos callados. Y muchas veces los cristianos somos muy rápidos para contar las cosas de las cuales nos enteramos de otro hermano. ¡Ay, Padre, ayúdame! ¡Ay, este dolor de estómago! ¡Prendo este dolor de estómago en el nombre de Jesús! ¿Cómo, mamá? ¡Ay, hermana! ¿Qué, hermana? ¿Qué te puedo hacer? ¡Ay, ayúdame, por favor! ¿Sí, qué te pasa, hermana? ¡Ay, es que traigo un problema bien grande! Sí, dime, hermana. ¡Ay, ayúdame, por favor! ¡Ay, es que traigo un problema! ¡Ay, bien grande, bien fuerte! ¡Ora por mí! Sí, ahorita. Hermana, me auxilia, por favor, hermana. Hermana, por favor. Hermana, necesito que me auxilie. Venga, por favor, tantito. Sí, dígame. Fíjese, hermana, que vino la hermana María y tiene un problema muy grande. Y necesitamos orar por ella. ¿Muy grande? Sí. ¡Ay, Dios mío! Sí, hermana, es muy grande. Sí. Por favor. Sí. Discúlpeme. Sí. Hermana, Mari tiene un gran problema, pero grandísimo. De seguro con el esposo. Sí, de seguro se está divorciando. Qué tremendo. No, es que la verdad ya me di cuenta. Pobre hermana, ¿eh? Tiene un esposo y la verdad se ve que es bien conflictivo. Y de seguro también son faldas, ¿eh? Nuestra unción corre peligro. ¿Cuál unción? Hasta nosotras mismas corremos peligro. Porque con eso de que es bien coscolino, de seguro son celos, ¿eh? Ya me di cuenta. Ay, pero fíjate, ¿eh? La hermanita no vende piñas, la verdad, ¿eh? O sea, que no es una santita, ¿eh? Yo ya la vi. ¿Quién la viera? Pues qué pareja nos ha tocado, ¿eh? Qué parejita. Vamos a tener que estar orando, llorando, llorando. No sabe qué carga nos ha puesto a nosotras. Tanto que tenemos que orar. Imagínense. ¿Qué pasó, hermana? ¿Ya oraron? Ay, hermana, corremos un gran peligro con esas personas. También por todos que se ven ellos. Las apariencias, hermana. Sí, hermana. Sí, lo que se ve no se juzga, hermana. Las apariencias. Hermana. Gracias por sus oraciones, ¿eh? Ay, ya me siento bien, se me quitó el dolor de estómago. Las dejo para que sigan orando. Sí, bueno. ¿Quién es? Ah, el hermano Luis. ¿Que si está mi papá? No, hermano, disculpe, pero ahorita no se encuentra. ¿Que a dónde se fue? por allá, hermano, la verdad no sé, pero sí. ¿Cómo a qué hora regresa? ¿Como entre las 5 o entre las 6? Si quiere, déjeme un recado, yo le digo. Ah, solo lo quería invitar a comer. Bueno, yo trato de comunicarme con él, hermano. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Adiós. Lo único que quería el hermano era invitarte a comer. ¿Ahora qué le inventamos? Sí, papá, inventa algo para que vayamos a comer. A veces somos egoístas o envidiosos. Papito, ¿verdad que esto en los cristianos no ocurre? Qué bueno que ustedes hacen ese tipo de preguntas. Me da gusto por ustedes. Porque hay edad para tomar leche y ustedes están en edad de tomar leche. Pero conforme vayan creciendo tienen que tomar alimento sólido para crecer en gracia, en fortaleza. Eso lo dice el apóstol Pablo, que nosotros pudiendo haber ya tomado alimento sólido tiene que tomar leche aún. Pasan los años y hay cristianos que llevan 15, 18 años y siguen tomando leche. Cuando la palabra nos insta y nos conmina a buscar el alimento sólido y ustedes tienen que darle tiempo a eso y es bueno que ustedes... Hola, Dios los bendiga grandemente. A principios del año 2006, tuve la oportunidad de entrevistar al hermano en Cristo Moshe Cohen, judío y rabino, conocedor de la palabra de Dios y las profecías. Nos llevó a conocer, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, el panorama profético de estos tiempos de fin. La aportación del hermano fue tan clara y rica en conocimientos, como también en la cantidad del material que nos aportó. Nos bendijo dándonos la oportunidad de escoger y seleccionar de sus estudios los temas para el proyecto de El Arrebatamiento. Parte de esa entrevista quedó pendiente y ahora, al ser bendecidos con su nuevo material a mediados del 2009, nos dimos a la tarea de armar sus estudios, recreándolos y doblándolos al idioma español. Los estudios del hermano Cohen los hemos dividido en las siguientes secciones. Cada uno tiene una cita con el destino. ¿Sabe qué le depara el futuro para usted, para su familia, para su trabajo, para su país? Se está fermentando una crisis mundial en todas las áreas con proporciones catastróficas que en un futuro muy cercano hará estallar la apariencia de normalidad en que vivimos. Los acelerados días, con noticias aún más trágicas y sucesos que se registran aquí y allá, transformarán todo aquello que nos es familiar. Hoy son pocos los que comprenden el rumbo y el significado de los acontecimientos mundiales y las predicciones que deparan a cada persona. Hay un Dios en los cielos que inspiró las palabras de la Biblia y todas las profecías consignadas en ella tendrán un cumplimiento seguro. No le extrañe que un día al despertar escuche que la ciudad de Damasco, en el Medio Oriente, desapareció del mapa y solo sean ya ruinas, y sea el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Hoy vemos ante nuestros ojos noticias que presagian los acontecimientos específicos que estamos viviendo los últimos días. ¿Sabe cuál será la noticia más importante para nuestra generación? Lo invito a ver en pocos minutos los sucesos profetizados que vendrán a la tierra y que si usted no camina conforme a la voluntad de Dios o no quiere saber nada de él, enfrentará próximamente. Hoy deben de saber que se está librando una batalla en el Medio Oriente que ya está afectando al mundo entero y repercutirá aún más en todas las naciones con destrucción y desolación. Esta lucha entre israelíes y árabes originará romper el pacto sempiterno que provocará la maldición de la consumación de la tierra y que sus moradores sean asolados y consumidos. Hoy ya podemos ver esos principios de dolores a nivel global. En la crisis económica mundial, que trae más hambre y muertes de habitantes de la tierra. El cambio climático ya está con sus efectos trágicos y en cadena, arrastrando a millones de desplazados que se incrementan día a día y que generan asolación, más caos y violencia, en un grito desesperado por estas víctimas que buscan sobrevivir. Las pestes con niveles de pandemia ya están en el escenario profético, causando miedo, terror y muerte en la población mundial. Esta lucha y pelea en el Medio Oriente inició hace varios milenios entre la descendencia de los dos hijos que tuvo Abraham. Hoy sigue el pleito por la herencia de la tierra de Canaán, que concluirá con la guerra del Armagedón, donde serán involucradas todas las naciones de la tierra. Dios eligió a Abraham y a su esposa Sara para formar su pueblo, a pesar de la edad avanzada de ellos y de ser la mujer estéril. Sara misma, al ver que pasaba el tiempo y no concebía ese hijo prometido, le ofrece a su esposo Abraham a una mujer egipcia de nombre Agar, que trabajaba con ellos. De esta relación entre Abraham y Agar nace Ismael, y de aquí se forma y desciende el pueblo árabe, los ismaelitas. Tiempo después, Sara se embaraza y da luz a Isaac, del cual se forma y desciende el pueblo israelí. Dios tiene grandes planes para ambos pueblos. En un futuro muy próximo, dirá el gran Yo Soy: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Ambos pueblos han sido muy bendecidos por Dios desde su creación, y hoy aún puede verse esa prosperidad. Los ismaelitas, los árabes, son los más ricos en petróleo en la tierra. A Israel nos ha dado prosperidad en los negocios y en la ciencia. Y Dios, el gran Yo Soy, nos heredó por pacto sempiterno la tierra de Canaán. Y hoy el desenlace final a este conflicto se acerca. Ahora Jerusalén es ya la piedra pesada para todas las naciones, que traerá destrucción repentina al mundo entero, porque se han juntado contra ella, sacando sus embajadas de Jerusalén, poniéndolas en Tel Aviv, mostrando un apoyo a los ismaelitas y dejando solo a Israel. Con los ismaelitas, todas las naciones internacionalmente están presionando a Israel a repartir y dividir su territorio que les fue heredado divinamente por pacto sempiterno. Desconocen todas estas naciones, líderes y organizaciones mundiales que han sido comprados con petróleo para su apoyo a los ismaelitas, que han entrado en una confabulación que les traerá juicios divinos. Para usted es tiempo de reflexión y de selección de qué futuro quiere para su vida: en buscar las bendiciones de Dios o confiar en planes y pensamientos de hombre. Usted decide, y ahora vea cuáles son los eventos proféticos que vienen a la tierra. La semana 70, o angustia de Jacob, inicia con la confirmación de un pacto. Es un acuerdo que ya se firmó anteriormente. Y vi cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, abrió el sello para dar inicio a la semana 70 de Daniel. Y salió un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una estéfanos, una corona de realeza temporal, y salió venciendo para vencer. Porque Israel, presionado mundialmente por todas las naciones y por ese líder mundial que se levantará, el anticristo, rompió el pacto sempiterno. Al ser presionado mundialmente a repartir sus tierras heredadas divinamente con el pueblo palestino, los filisteos, y con el pueblo árabe, los ismaelitas, por un pacto de muerte, de paz y seguridad. Las celebraciones y festejos a nivel mundial a este gran evento no se dejarán esperar. Vendrán con bombo y platillo a festejar y exaltar este gran pacto de paz y seguridad que por fin tiene la humanidad. más cuando aún estén en esta temporada de conmemoración y alegría. Destrucción repentina vendrá al mundo entero. Y salió el segundo jinete del apocalipsis y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Obviamente, para quitarla, tuvo que haber una paz muy breve antes y que se matasen unos a otros. Entonces aparecerá la violencia y la maldad en toda su expresión, cual nunca se ha visto en toda la tierra. Residencial de Mali, que ha sufrido como muchos otros lugares los atentados con gas sarín y gas mostaza. El esparcimiento de estos gases han contaminado el aire de la zona y han matado a muchos habitantes y familias enteras. Ante la magnitud del siniestro y peligroso, recomendamos evite salir de su casa y manténgase alerta, que otras zonas han sido atacadas y presentan peligro para usted. Cuando se abra el tercer sello, la gente sufrirá en ese tiempo la carestía, inflación y el desempleo a su punto máximo, con un escenario de más hambre, de más robos, atracos y secuestros para sobrevivir. Y se abrió el cuarto sello y salió el último jinete del apocalipsis, que tiene por nombre Muerte, y le fue dada potestad para matar la cuarta parte de la población mundial. El cambio climático jugará un papel importante con enfermedades más agresivas y mortales, con la proliferación de insectos y de animales transmisores. Millones de personas se contagiarán y perderán sus vidas. Ante esta magnitud de tragedia, los servicios de salud y atención al público no alcanzarán y serán insuficientes. Los gobiernos, ante esta gran calamidad, tomarán todas las propiedades del Estado, como son las escuelas y las iglesias, y las adaptarán a centros de refugio o albergues. Pero las tragedias irán en aumento, con más violencia, hambre y mortandad, hasta alcanzar la cuarta parte de la población mundial, cuando la tierra huela muerte. Esto ya no tiene remedio. Esto ya no tiene remedio. Te informo que las condiciones climáticas no son nada favorables. Hay gente con paludismo, tifoidea, cólera, malaria y dengue hemorrágico. Pero ahora lo preocupante son los primeros brotes de gripe aviar en humanos en el país. Y ya reconocido oficialmente por el gobierno, te informo que son 22 casos detectados que han empezado a causar pánico entre la población. 5 de ellos han muerto y se cree que hay ya muchos contagiados. Y si esto no se controla, como son los rumores que ocurrirá, no habrá población, ciudad o país con la capacidad de atender la demanda de enfermos ante esta amenaza de pandemia mundial. ¿Pero cómo creen? Eso que está diciendo es mentira. Aquí ha muerto muchísimo más gente. Sí, cierto. La familia González ha sido una de ellas. Es verdad. Los medios de comunicación siempre tratan de engañarnos. No sé qué nos ve la cara de qué. Como si no viéramos las cosas que pasan aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Es una mentira. ¿Qué? ¿Por qué nos quieren engañar? ¿Cómo que ya se murió? ¿Ya vienes para acá? Espérame, déjame hablar con los demás, a ver qué te dicen. Se murió la esposa de Pepe. ¡Mi hijo! Se murió contagiada. Y Pepe se quiere venir a vivir para acá. ¿Qué hacemos?

Y aquí hay una exigencia de la naturaleza. No pueden ser barcos pequeños. Las marejadas son muy altas y muy peligrosas. Pedimos a todos los gobiernos que nos escuchen, que puedan venir a rescatarnos. Vengan, por favor. Te informo que hoy estamos teniendo un serio problema en la zona costera de la isla, al ser inundadas muchas casas con la subida del nivel del mar. Muchos habitantes se han quedado sin sus hogares. Otras casas ya han desaparecido por completo. Fueron tragadas por el mar y muchas personas se han quedado sin sus casas. Y ahora son muchos los desplazados que desesperadamente buscan un refugio. Son víctimas del cambio climático. Las autoridades y gobierno han tenido que echar mano de los lugares que puedan servir como albergues ante estos graves problemas que se están ocasionando con estos efectos y como también los que han ocasionado los terremotos o deslaves. Las escuelas y las iglesias son los lugares que están sirviendo para dar un lugar de refugio a estos desplazados. ¡Que alguien nos ayude, por favor! Ya no podemos decir que estos albergues serán temporales, porque hay una gran necesidad de habitación para un gran número de la población. La mayoría de los albergues están saturados y empiezan a haber problemas de salud por falta de baños y agua potable. Están ya ocasionando fricciones entre los desplazados, que han terminado en riñas y pleitos, y hasta muertes. Esto va tomando tintes apocalípticos con consecuencias catastróficas. Hay recomendaciones para todo nuestro auditorio y es que cierren bien sus casas. La necesidad y hambre que hay entre la población hace que no haya lugares seguros en ninguna parte y que continúen los robos, asaltos y víctimas. Los fuertes vientos junto con las marejadas ha dejado a miles de personas sin hogar. Y los que sufrieron las granizadas con granizo, hasta el tamaño de una pelota de béisbol, ha dejado sin techo muchas casas. Nunca nos imaginamos que teníamos una idea de lo que sería el cambio climático y sus consecuencias, que va apareciendo hasta que la va viendo uno en carne propia. Hoy lo que fue el canal de Panamá, el nivel del mar ha subido bastante, que ha desaparecido y se ha unido el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo. Y vi a los siete ángeles que se le dieron siete trompetas, y subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con la oración de los santos, y el ángel arrojó a la tierra el incensario, lleno del fuego del altar, y hubo trueno, voces y relámpagos, y un gran terremoto. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. No habrá ningún lugar seguro en toda la tierra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es? ¡Una luz! ¡No! ¡Un tsunami! ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a ir para allá! ¡Hay llamas! ¡Vamos para allá! ¡La tierra se está abriendo! ¡Vamos para allá! ¡El país se está abriendo! ¿A dónde vamos? ¡A dónde vamos! ¡Ah, me quemo! ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Dale, ayúdame, auxilio! ¡Auxilio ahora! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Caso a mi vecino! ¡Él me hablaba! ¡Yo no le entendía! ¡No le creía! ¿Por qué no le creí? ¿Por qué? ¡No le creí a mi vecino, la aleluya, que me hablaba! ¡No veía muy lejos! ¿Y ahora qué está pasando? ¡Hasta ahora lo creemos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le creí? ¿Por qué? ¿Quién me hablaba? ¡Me hablaba y yo no le creía! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tengo miedo! ¡Por qué! ¡Tengo miedo! ¡Ayúdame, señor! ¡Ahora entiendo lo que es la gran tribulación! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Santidad! ¡Santidad! ¡Santidad! ¡Es tarde! ¡Es tarde para la santidad! ¡No! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya no hay tiempo! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Venimos de habernos preparado más! ¡Y no lo hicimos! ¡No, señor! ¡No nos preparamos! ¡Tú dijiste que la novia se tenía que vestir de lino fino! ¡Y todavía pecamos! ¡Perdónanos! ¡No fuimos la novia que tú dijiste! ¡De misericordia! ¡No! ¡No! ¡De misericordia! ¡Perdóname! ¡Y ahora! ¡A donde quiera que volteo hay peligro! ¡La tierra se está abriendo! ¡El fuego! ¡Si me salgo de aquí me voy a quemar! ¡Aquí me voy a ahogar, señor! ¡De misericordia! ¿Por qué? ¡Si era tan fácil! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Si nada más era creer en ti! ¡Obedecer tu palabra! ¡El evangelio de la gracia, señor! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Era tan fácil! ¡Y ahora, señor, ahora todo es peligro! ¡Todo es peligro! ¡Voy a morir, señor! ¡Voy a morir! ¡Creí que esconderme, señor, o refugiarme detrás del ministerio era suficiente! ¡Y no! ¡Creí que con predicar y cantar o estar en la iglesia y eso no sirve! ¡Es mucho más! ¡Mucho más! ¡Era mucho más! ¡Era entregarte mi vida! ¡No! ¡Me quemo! ¡Señor! El segundo ángel tocó la trompeta, y una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Los efectos del impacto del asteroide vendrán en cadena con el agua del mar contaminada, donde muere la tercera parte de los seres vivos que hay en el mar. Y habrá tsunamis golpeando en todos los litorales y zonas costeras de la Tierra, llegando a varios kilómetros tierra adentro, con devastación y terror a causa del bramido del mar y la ola. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Su nombre, Ajenjo. Y la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas se hicieron amargas y muchos hombres morirán. Claramente la palabra de Dios nos describe la fricción de esta estrella ardiendo tan pronto entre a la atmósfera de la Tierra. En su desintegración saldrán fragmentos disparados por todas partes, golpeando a muchos con tragedias de espanto, contaminación y muerte. Les

Ante terremotos, aludes, tsunamis que han ocurrido, el ser humano se ve en la necesidad de tener un microchip para ser localizado y advertido de todas las calamidades que han llegado a la Tierra. Hemos preparado un reportaje con el ministro de Seguridad Nacional, quien nos va a explicar por qué es necesario que cada ser humano tenga implantado un microchip en su cuerpo. Es importante el uso del chip porque de esta manera queda localizable en cualquier parte del planeta donde tú te encuentres. Si una persona queda atrapada en los escombros de algún alud, de algún terremoto o de algún tsunami, pues inmediatamente es localizable por este sistema GPS satelital. Es importante también el uso del microchip porque tus signos vitales, tu pulso y otras características de tu organismo pueden ser escaneadas instantáneamente por el sistema satelital y por tanto tus signos vitales, tu médico o tu hospital o incluso en tu casa puede estar atento a lo que te puede ocurrir, porque si se te altera el pulso, se te altera cualquier distorsión que tiene tu organismo, ahí automáticamente puede ser visto y avisarte para que no vaya a tener consecuencias fatales. Y esto puede alertarte, porque es la tecnología que te está ofreciendo toda esta facilidad para mejorar tu vida y tus condiciones para que tengas felicidad completa y plena. Por medio de él, tus datos no pueden ser clonados. Tu persona es tu chip, tú eres tu tarjeta de presentación, tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito. No hay manera de que te puedan clonar ni copiar tus datos, porque están dentro de tus pulsos. Y instantáneamente tus pulsos paran, automáticamente el microchip también para. Y antes nos aterrorizábamos, nos atemorizábamos de sobremanera porque el dinero se lo podían robar, o era un dinero que era falso o un dinero de lavado, pero ahora no, ahora este es un dinero electrónico que está dentro de ti. Es el gobierno mundial que está ofreciendo esta tecnología para que ya no haya posibilidades de ese temor que teníamos antes, de que nos robaran el dinero o de que fueran una tarjeta que la clonaban, o no, ahora es un dinero que está prácticamente dentro de ti y toda su transacción solamente puede realizarla única y exclusivamente usted a través de este microchip. Como también hay tanta inseguridad en todas las naciones, pues ahora con el microchip, si te secuestran, pues automáticamente puede ser localizable. Es una tecnología completa que está ofreciendo a la comunidad internacional este gobierno único mundial que tenemos, para la seguridad y la felicidad de todos y cada uno de los habitantes. Así que tú te puedes imaginar la persona que no quiera implantarse el chip, no va a tener manera de sobrevivir sobre esta tierra, no va a poder comprar ni vender nada. Y fíjate, hay que aprovechar porque en todos los centros gubernamentales, en todos los centros públicos ya se está ofreciendo este microchip. Hay que aprovechar esta tecnología porque sin ella nadie va a poder subsistir. Te invito a no te pierdas la próxima semana nuestra interesante entrevista con el ministro regional de salud, quien nos hablará de lo importante y necesario de tener en nuestro cuerpo humano el microchip, que nos va a ayudar desde nuestro ADN a crear un cerco antivirus contra las enfermedades tipo pandemia que se están sucediendo hoy en día. El microchip es el mejor protector ante todo tipo de enfermedad. No te la puedes perder. Así como fuimos acostumbrados a ir utilizando más el dinero electrónico en lugar del efectivo, como es a través de tarjetas o teléfonos celulares, no faltará que vengan promociones con personajes famosos en aquel tiempo, donde estrellas del deporte o del espectáculo recomendarán a que mejor te implantes el microchip y así evitar contagios y transmisiones del virus al realizar tus operaciones de compra o venta. A la mitad de la semana 70, el gobierno del anticristo mundialmente implantará y obligará a utilizar ese microchip en todos los habitantes de la Tierra. El 666 para su identificación de cada persona con su marca en la mano derecha o en la frente. Los presionará y localizará a cada individuo con toda la tecnología, fuerza militar y policial que mundialmente estará bajo su control. Nadie podrá escapar a enfrentar este evento y cada persona tendrá que decidir en su momento morir decapitado y ser salvo en Jesucristo. Momento de decisión. ¿La marca, el chip o tu Dios? ¡A Jesús! ¡Dele cuello! ¿La marca, el chip o tu Dios? ¡A Cristo! O recibir la marca y vivir eternamente el juicio de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: ¡Id y derramar sobre la tierra las siete copas! Son las siete plagas postreras que consuman la ira de Dios. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y éstas se convirtieron en sangre. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y quemó a los hombres con fuego. Los hombres que se quemaron con su gran calor blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que estuviera listo para los reyes del oriente. Y vi salir del dragón, de la bestia y el falso profeta espíritus de demonios para reunir a reyes y autoridades de todas las naciones junto con sus ejércitos para pelear y guerrear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua, Jesús, en la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, en el lugar que se conoce como Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: ¡Hecho está! Entonces hubo un gran terremoto, tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y cayó la gran Babilonia. Todas las islas y los montes desaparecieron, y no fueron hallados. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por esta plaga que fue en sobremanera grande. Ni los efectos de Hollywood superarían la realidad, por más que se escenifiquen y se dramaticen estos juicios de lo que será la impactante Semana 70 y Gran Tribulación. Tiempo de angustia, terror y muerte, cual nunca ha habido ni habrá. Para entender claramente el panorama profético de estos últimos tiempos, la base de nuestro estudio siempre debe ser la palabra de Dios, cual debemos estar atentos, porque es la palabra más segura y clara. Es una antorcha que nos alumbra en la oscuridad y resplandece en todo tiempo. Desafortunadamente, muchos estudiosos de la profecía no le dan la importancia y lugar. Olvidan y utilizan otros recursos, como la historia cristiana, que no es sacrosanta, como la Biblia sí lo es, porque es la palabra de Dios. El hombre ha manipulado la historia universal, hace y deshace héroes, y en el cristianismo no es la excepción. Ha creado algunos reformadores que contradicen la misma palabra de Dios. La palabra de Dios nos alerta y nos dice que nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mucha de esa historia cristiana, es preciso saber, fomentó el racismo anti-israelí, el antisemitismo. Sabemos bíblicamente que el padre de ese odio y persecución infernal en contra de Israel es del mismo Satanás, que ha influido en hombres con ese espíritu hostil y diabólico en desaparecer de toda forma a Israel. De ahí esas doctrinas que fomentan el reemplazo de la iglesia en lugar de Israel, desapareciéndolo del plan profético de Dios. De ahí el por qué, según ellos, el israelí es acusado de ser culpable de todo mal por haber crucificado a Jesús. Nosotros sabemos bíblicamente que quienes lo crucificamos somos nosotros, todos aquellos que hemos sido redimidos con su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Este antisemitismo fue introducido por un reformador, autor del libro sobre los judíos y sus mentiras, en el año de 1543 después de Cristo. Este libro influyó en la vida de Adolfo Hitler, motivándolo a cometer el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, matando a más de 6 millones de israelíes. Su libro que escribió Adolfo Hitler, Mi lucha, ahí da testimonio que reformador lo inspiró a ese odio y persecución infernal en contra de los israelíes. Lo mejor es escudriñar la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad, y hacer un lado teorías y escritos de hombres que no sabemos qué influencia antisemita pueda tener, que en lugar de saber el tiempo correcto del arrebatamiento, lo único que logren sea confundirlo y no estar preparado para ese glorioso evento. Sabemos claramente que el día y la hora nadie lo puede saber, solamente Padre Eterno. Pero esto es solo un lapso de 24 horas. No dice que vamos a estar cegados en todo tiempo. Por eso, Yeshua, Jesús, nos dejó las señales para saber el tiempo del fin y nos dijo que aprendiéramos de la parábola de la higuera, la nación de Israel, que es el reloj profético de Dios y su profecía clave para entender el tiempo en que puede ocurrir el arrebatamiento. La higuera Israel brotó en 1948 y en 1967 se cumplió la profecía de Jerusalén fuera recuperada por Israel de los gentiles para que pueda ser la piedra pesada para todas las naciones en el tiempo del fin. Desde ese tiempo, la cuenta regresiva para el arrebatamiento empezó, y eso puede ocurrir ya en cualquier momento. Ahora, veremos conforme a la palabra de Dios, cuándo puede ser el tiempo máximo de espera para el arrebatamiento o el jarpazo, el ser tomados por Jesús mismo a las nubes. Usted debe de saber que la palabra de Dios en los originales escritos no tiene divisiones de capítulos o de versículos. El hombre las hizo con el objetivo de ubicarnos y saber en qué parte de la escritura está el texto que buscamos. Ahora vamos a ver la profecía clave en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El leer los capítulos 4 y 5 nos hará descubrir el tiempo de nuestra partida al cielo para nuestro encuentro con Jesús. Pero acerca de los tiempos, la palabra tiempos viene del griego que significa tiempo apropiado, sazón, oportunidad. Y de las ocasiones viene de la palabra aforme, que significa ocasión, punto de partida. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Interrumpimos la programación en estos momentos para darles una noticia muy importante que está sucediendo en el Medio Oriente. Al parecer, en las próximas horas o minutos se llevará a cabo una conferencia con relación a un tratado de paz y seguridad en la zona de Jerusalén. Como todos sabemos, durante siglos hemos tenido en esta zona muchos conflictos y pleitos, guerras.